del Complejo Polideportivo Palomares, con la única nota a destacar: se retrasaba el inicio en torno a las 11:30 de la noche, tras la tormenta caída en la tarde de ayer. En todo caso, un inicio antes de lo anunciado. Se había anunciado el aplazamiento de una hora, por lo que provocaba que algunos de los asistentes al concierto llegaran una vez ya iniciada la actuación. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.